Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta. La Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Libro Diálogo con los protestantes. Según los hermanos separados, toda la revelación está en la Biblia. Fuera de la Biblia no existe nada revelado. Según la enseñanza católica, no es así. La revelación la encontramos en la Biblia y en la tradición. ¿Qué es la revelación? Es la manifestación de Dios y del plan de Dios acerca de la salvación. Contiene enseñanzas y mandatos. Existe una revelación natural y una revelación sobrenatural. Revelación natural: Dios, mediante la creación, mediante todo lo que nos rodea, lo que vemos, se manifiesta, se da a conocer. Yo, observando una flor, observando el cielo, las estrellas, observando el funcionamiento del corazón del hombre, de un ojo, me doy cuenta de que existe un ser superior, un ser poderoso, que hizo todas las cosas con orden, con sabiduría. Esta es la revelación natural. Supongamos que yo llego a mi casa, la puerta está cerrada, yo tengo la llave, abro, entro, nadie está en la casa, pero yo quiero saber si mis hermanos ya dejaron la casa o todavía viven. ¿Qué hago? Observo la casa. Veo que sobre la estufa hay una olla con frijoles. Veo que sobre la mesa hay platos con cucharas, todo. Entonces, ¿qué pienso? ¿Mis hermanos viven en la casa o ya no viven? Claro que viven. Y pronto van a llegar. Es imposible que la olla, por su cuenta, casualmente, se fuera a poner sobre la estufa. Es imposible que la estufa se prendió casualmente. Casualmente se pelearon dos heridos y se prendió la estufa. Casualmente brincaron los frijoles y se fueron a meter en la olla. No. Alguien puso los frijoles en la olla, el agua, puso la olla sobre la estufa. Alguien prendió la estufa, alguien preparó la mesa, los platos y todo. Así que lo que yo veo me da a entender algo más profundo. Pero no está en ningún recado, no está escrito nada. Bueno, pero el orden que yo noto en la casa me da a entender que alguien está viviendo. En una ocasión, un maestro de la escuela quería demostrar a los muchachos que todo lo que nos rodea es fruto de la casualidad. No, ¿qué cosa dicen ustedes que existe Dios? No, todo por casualidad. Por casualidad existe el sol, la luna. Por casualidad tenemos los ojos arriba y los pies abajo. Por casualidad tenemos cinco dedos. Todo casualidad. Dios no existe. Salieron al recreo. En este momento, un muchacho escribe en el pizarrón: el maestro es un burro. Regresan de recreo. Bueno, ¿quién escribió en el pizarrón el maestro es un burro? Nadie habló. No, no, muchachos, digan quién escribió esto. Un muchacho se para: maestro, nadie escribió, fue por casualidad. Desde entonces, el maestro no volvió a tocar el tema de la casualidad. Ni el mismo maestro creía en la casualidad. Inmediatamente preguntó, ¿quién? Entonces, ¿qué pasó? Y cuando yo veo el cielo y la tierra, cuando yo veo la perfección que existe en el mundo, tengo que decir, por casualidad, así nomás. No. La creación, todo lo que nos rodea, nos habla de un ser superior, poderoso, que ha creado todo, ha puesto orden en todo lo que nos rodea. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. En realidad, lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo se lo dio a conocer. Pues, si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Revelación sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Superior a las exigencias, al derecho de cualquier ser creado. Es un regalo de Dios. Esto quiere decir sobrenatural. Dios, desde la antigüedad, habló a la humanidad sirviéndose de hombres escogidos, los profetas. Últimamente, dice San Pablo, Dios nos habló mediante su Hijo, mediante Jesús. Hebreos 1:1, Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras, por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Cristo Jesús es la revelación de Dios, la manifestación de Dios. Cristo Jesús es el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué quiere decir Evangelio? Buena noticia. Cristo es la buena noticia de Dios. Cuando decimos Evangelio, no queremos decir unas palabras, una noticia. No, es una persona. El Evangelio es una persona, es Cristo. Cristo, con sus palabras, con sus hechos, es la grande buena noticia que Dios dio a la humanidad. Mediante sus palabras. Todo lo que dijo Jesús es buena noticia para nosotros. A ver, alguien de ustedes diga alguna palabra de Jesús. Algo que Jesús dijo, enseñó. Alguna palabra de Jesús. Ámense los unos a los otros. La ley de Dios es ley de amor. Esto me alegra. La paz les doy. Muy bien. Todo esto es para nosotros buena noticia. No nos asusta, nos alegra. Nos da alegría saber que Cristo quiere que tengamos la paz. Y Él trae la paz, Él trae el amor. Ahora vamos a ver los hechos de Jesús. Algún hecho de Jesús. A ver, alguien diga algún hecho, algo que hizo Jesús. ¿Qué? Predicaba la palabra de Dios. Nosotros queremos conocer a Dios. Allá está Jesús, que nos habla de Dios, nos predica, nos habla en nombre de Dios, nos da a conocer el pensamiento de Dios. Algo más que hizo Jesús. Curó a los enfermos. En esto, ¿qué se manifiesta de Dios? Se manifiesta el poder de Dios y también el amor de Dios. A ver, el hecho fundamental, el hecho más importante de la vida de Cristo, ¿cuál es? La muerte y la resurrección de Jesús. Este es el hecho fundamental. Cristo es buena noticia, especialmente porque murió y resucitó por nosotros. San Pedro, el día de Pentecostés, por primera vez anuncia el Evangelio, la buena noticia. Hermanos, estamos a salvo. Cristo ha muerto Cristo ha resucitado. Cristo está a la diestra del Padre. Cristo nos manda su Espíritu. Este es el Evangelio. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Con la muerte ha destruido nuestros pecados y con la resurrección nos proporciona la vida de Dios. Ese es el Evangelio. Ahora bien, el Evangelio que es Cristo mismo, su persona, su enseñanza, sus hechos, tiene que llegar a todo el mundo. ¿Y para qué el Evangelio llegue a todo el mundo? ¿Qué hace Jesús? Fúndala. Aquí está el problema. Para los hermanos separados, la Biblia, la Biblia. No, no, no. Para que el Evangelio llegara a todo el mundo, Jesús no escribió nada. Lo que hizo fue fundar una iglesia. A esta iglesia entregó el Evangelio. Para que llegara a todo el mundo. El Evangelio es Cristo mismo. Quiere decir, Cristo entregó su vida, todo lo que hizo, todo lo que enseñó a su iglesia. Por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Dicen los hermanos separados, ¿vieron? Vayan por todo el mundo y prediquen mi Evangelio. Esto quiere decir, prediquen la Biblia. No digan tonterías. Cuando Jesús dijo, prediquen mi Evangelio, ¿qué quería decir? ¿Prediquen la Biblia? No. Ah, dicen ellos, ¿cómo no había la Biblia? Claro, había el Antiguo Testamento. El mismo Jesús predicaba, hablaba, citaba el Antiguo Testamento. No digan tonterías. Jesús no dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Antiguo Testamento. No, prediquen mi Evangelio. Quiere decir, vayan por todo el mundo y hablen de mí, que soy el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. Vayan por todo el mundo y hagan que yo esté presente, vivo, actuante en el mundo. Yo soy el Evangelio, yo soy la salvación. Cristo no escribió nada. Los apóstoles recibieron a Cristo, recibieron el Evangelio, la enseñanza, los hechos de Cristo y empezaron a predicar, anunciar, comunicar, hacer presente a Cristo en el mundo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Lo que a mí me enseñaron, yo se lo enseñé a ustedes. ¿Cómo se llamó desde un principio el Evangelio de Cristo que los apóstoles recibieron y transmitieron y los demás recibieron y transmitieron? Se llamó tradición. Tradición, tradere, entregar, entrega. Este Evangelio de Cristo, que es Cristo mismo, los apóstoles lo recibieron y lo transmitieron, y esto hasta el fin del mundo. Esto se llamó tradición. Pasaron los años, por inspiración de Dios, algo de esta tradición se fue poniendo por escrito. No todo, algo se fue poniendo por escrito. Cuando pregunto a un protestante, a ver, ¿quién escribió la Biblia? Y facilito, dicen, los apóstoles, ellos vieron a Jesús, ellos escribieron. No, hermanito. Por ejemplo, San Marcos, ¿conoció a Jesús, sí o no? No, no conoció a Jesús. San Lucas, ¿conoció a Jesús? No. San Pablo, ¿vio a Jesús? No. Cuando Jesús predicaba, hablaba, no. Entonces, ¿qué es lo que ellos escribieron? La tradición, lo que se enseñaba en las iglesias, lo que se predicaba. Si ustedes leen al principio San Lucas, verán, explica claramente San Lucas, dice, yo investigué detenidamente, hizo una investigación como cualquier periodista, cualquier escritor, inspirado por Dios, investigó los hechos para poder redactar el Evangelio. ¿Y qué es lo que investigó? La tradición. Tradición. Pasaron los años y la iglesia quiso poner en orden las cosas, porque no existía la lista ni del Antiguo Testamento. También el Nuevo Testamento, las cartas, los evangelios, no es que todos conocían todo lo que se escribía, no es que San Pablo al escribir una carta la mandaba a la imprenta, no, la carta la mandaba a aquella comunidad, no es que San Lucas hizo el evangelio y lo mandó a la imprenta, no, lo escribió para algunos que estaban cerca, se hicieron algunas copias, ¿eh? Así que pasó el tiempo y los obispos, sucesores de los apóstoles, conscientes que ellos eran los depositarios del Evangelio, que ellos eran los que iban a predicar el Evangelio, dijeron, bueno, vamos a hacer ahora la lista del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que no haya confusión, porque empezaban a circular libros que llevaban el título de Evangelio, Evangelio según Santo Tomás, Evangelio según San Pedro, Evangelio según Santiago, como ahora. Para engañar a la gente, los testigos de Jehová escriben libros, los mormones, etcétera, y la gente dice, es palabra de Dios, nos hablan de Dios, qué bueno, hay que respetarlo, nos hablan de Dios. Sí, pero para engañar, para decir que Cristo no es Dios, también en aquel tiempo, para poder despistar, para poder engañar, los herejes empezaron a escribir evangelios, poniendo el nombre de un apóstol. Es la forma más sencilla para engañar a la gente, poner los errores en el evangelio que ellos escribían y poner el nombre San Pedro, Santo Tomás, un apóstol. Así que la iglesia hace la lista, año 392, 397, hay algunos concilios y allá se decide la lista. Pero sobre algunos libros había cierta duda. Ver, este libro lo escribió de veras inspirado por Dios. ¿Quién lo escribió? Por ejemplo, Nuevo Testamento, Apocalipsis, Segunda Carta de San Pedro, Carta a los Hebreos, Segunda y Tercera Carta de San Juan. Ven, ¿quién escribió todo esto? ¿Fue San Juan o fue otro? ¿Hubo alguna duda? Los libros sobre los cuales no hubo ninguna duda se llamaron protocanónicos, proto, primero, canon, regla, lista de los libros inspirados, que son regla de fe, medida de la fe. Después se hizo otra lista. Aquellos libros sobre los cuales hubo alguna duda entraron también en la lista y se llamaron deuterocanónicos. Libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, 7 libros. Después en los libros que tenemos aquí buscan la palabra deuterocanónicos, protocanónicos y ya está la explicación. Porque los protestantes aceptaron la lista de la Iglesia Católica respecto al Nuevo Testamento, protocanónicos y deuterocanónicos. ¿Y por qué no aceptaron los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Precisamente basándose en la opinión de los judíos. Los judíos, como 200 años después de Cristo, hicieron su lista de los libros del Antiguo Testamento y excluyeron 7 libros escritos en griego. Dijeron los judíos, la palabra de Dios tiene que estar escrita en hebreo. Así que estos libros, muy buenos, pero escritos en griego, no pueden ser palabra de Dios. Respuesta católica. Número 1. Los judíos no tenían ninguna autoridad. Jesús entregó toda la autoridad ¿a quién? A los apóstoles. No dijo, lo que se refiere al Antiguo Testamento, los judíos. Lo que se refiere al Nuevo Testamento, los apóstoles. No, no, no. Todo poder fue entregado a su iglesia, a los apóstoles. Número 2. El razonamiento que hacen los judíos no tiene validez. ¿Por qué? Porque si es cierto que todo tiene que estar escrito en hebreo, lo que está escrito en otro idioma no puede ser palabra de Dios, entonces todo el Nuevo Testamento no podría ser palabra de Dios, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los protestantes precisamente aceptaron la lista que hicieron los judíos 200 años después de Cristo, así que su lista no tiene validez. Pero lo más importante es que aceptan completamente la lista católica sobre el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que rechazan, por ejemplo, el Evangelio según San Pedro, el Evangelio según Santo Tomás, el Evangelio de los Hebreos? ¿Por qué? Basándose en la Iglesia Católica, que tomó esa decisión. ¿Se puede entonces aceptar la Biblia y rechazar a la Iglesia que formó la Biblia? Ahí está el error. Si la Iglesia Católica es mala, está equivocada, es un error, ¿y por qué entonces aceptan la Biblia, cuya lista la hizo la Iglesia Católica? Acepta el Evangelio preparado por la Iglesia Católica. Ahí está el error de los hermanos separados. Vamos a ver ahora, brevemente, donde se dice que al escribirse la Biblia, no todo fue escrita la revelación en la Biblia. Donde se habla de Biblia y tradición al mismo tiempo. Página 43 del libro Diálogo con los protestantes. Juan 21:25. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. No se escribió todo. Y San Juan escribió el último evangelio. Así que San Juan sabía lo que ya se había escrito antes. Filipenses 4:9. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. No dice, hagan solamente lo que está escrito. No, hagan también lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han oído. Esto quiere decir la tradición. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Yo te enseñé a ti, tú enseña a otro, este enseña a otro, hasta el fin del mundo. Esto es la tradición. Nos dice San Pablo, tú enseña solamente lo que yo te escribí. No, lo que yo te enseñé, tú enséñalo a otro. Y una cita muy importante, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. Tradiciones, guarden las tradiciones. Al principio había pura tradición. Con el tiempo, parte de la tradición se escribió. No todo. Así que empezó a existir con el tiempo parte de la tradición primitiva escrito y otra parte que se sigue predicando. Y San Pablo dice, lo que yo te escribí y lo que yo te dije de viva voz. Las dos cosas son revelación, son la continuación de la tradición primitiva. Es como un río. Hay un río. A un cierto momento parte del río se congela, pero otra parte sigue fluyendo. La parte congelada es la Biblia, pero sigue fluyendo. Y cualquier momento la parte congelada se diluye, todo es tradición. Por ejemplo, algún día algún gobierno destruye todas las Biblias en una región, en un estado. ¿Los protestantes pueden seguir adelante sin tener una sola Biblia, sí o no? Según ellos, todo está en la Biblia. Le quitan la Biblia y ¿qué? Si durante 1000 años en una nación no existe ni una sola Biblia, los protestantes ya están muertos. No tienen la palabra de Dios. Nosotros católicos, ¿podemos estar durante 1000 años sin una sola Biblia, sí o no? Tenemos toda la revelación. Pero ¿cómo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Esta es la tradición. Cristo, Evangelio de Dios, presente en su iglesia, mediante su Espíritu. Aquí está la tradición. Siempre estará la tradición. Puede no estar la Biblia, pero siempre estará la tradición. Pero Jesús condenó las tradiciones. Marcos 7, 14, tradiciones de hombres que están en contra de la revelación. En este caso, Jesús condena esta manía de los judíos, de los fariseos, de tergiversar la palabra de Dios, cambiar. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y ellos que dicen, bueno, pero si tú consagras al templo tus bienes, no estás obligado a ayudar a tus padres. Es una tradición de hombres que está en contra de la ley de Dios, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Antes de dar dinero al templo, tienes que ayudar a tu padre y a tu madre, porque esta es una ley, ayudar a los papás. Esta es tradición de hombres que está en contra de la ley de Dios. Esta es cosa mala. Pero cuando nosotros católicos hablamos de tradición, quiere decir el Evangelio de Cristo, que se transmitió desde Cristo y los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo. No estamos hablando de costumbres, no estamos hablando de tradiciones de hombres, sino del mismo Evangelio de Cristo. ¿Quién interpreta la Biblia y la tradición? El magisterio de la Iglesia. Cristo encargó a los apóstoles para que llevaran el mensaje hasta el fin del mundo, como jefes de su Iglesia. Así que estos interpretan sea lo que está escrito y sea lo que se está predicando. Son los maestros auténticos. ¿Por qué? Sea en la Biblia, sea en la tradición, puede haber también opiniones personales, puede haber también costumbres, creencias. La misma Biblia presenta costumbres. La manera de sepultar a la gente, por ejemplo, la manera de comer, son costumbres que están en la Biblia. Hay creencias. Pensaban que el sol daba la vuelta alrededor de la tierra. Es una creencia que está en la Biblia. Pero no porque está en la Biblia es una enseñanza, no. Y lo mismo en la tradición. Por ejemplo, el limbo, que es una opinión de teólogos que está presente. Pero es una opinión nada más, no es una enseñanza. La jerarquía de la Iglesia distingue lo que es opinión, lo que es enseñanza, lo que es creencia en todo lo que está en la Biblia y también en la tradición. Los dogmas, que son verdades que proclama la Iglesia para todos los tiempos, para todos los cristianos, los discípulos de Cristo. No es que la Iglesia inventa los dogmas, los proclama, no los inventa. Por ejemplo, 1054, dogma de la Inmaculada Concepción. La Iglesia no inventó, proclamó este dogma, que ya estaba en la tradición. Hay documentos antiguos que hablan de esto. Y a un cierto momento hay ciertas dudas, se proclama el dogma. Por ejemplo, la infalibilidad del Papa, 1870, no fue un invento de la Iglesia, no, algo que ya estaba presente en la Iglesia. Si Pedro es el jefe de la Iglesia, claro, no se puede equivocar cuando está guiando a la Iglesia como pastor universal, cuando enseña oficialmente en materia de fe y costumbres, no se puede equivocar. Si se equivoca, entonces el pastor supremo, todo se echa a perder. Esta verdad ya estaba en la Iglesia. El año 1870 se proclamó oficialmente. La Iglesia no inventa, proclama, anuncia, aclara, define, nada más. Bueno, esto es algo muy importante que tenemos que saber. Muchos errores de los hermanos separados están en esto. La Biblia, la Biblia. ¿Y la Biblia cada quien la interpreta a su modo? No. Biblia y tradición. La tradición es una ayuda grandísima para poder interpretar la Biblia. ¿Y quién es después el que interpreta sin errores? El magisterio de la Iglesia. La Biblia sin la tradición queda traicionada. Tradición, no traición. Las sectas tienen la Biblia, pero sin la tradición, que viene desde los apóstoles, que está desde antes de la Biblia, sin el magisterio. Por eso se confunden cada día más. Un montón de sectas. Todos con la Biblia, pero cada quien interpreta a su modo. Nosotros, Biblia y tradición. Primero Cristo, después la iglesia y después la Biblia. La Biblia no sustituye a la iglesia. La Biblia es el tesoro más grande de la iglesia, pero siempre es algo que está dentro de la iglesia, que tiene valor solamente dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia es un libro cualquiera. Y precisamente de este libro se están sirviendo los hermanos separados para confundir cada día más al pueblo cristiano.